Venga, ya está. No sé si grabará, creo que todo. Al menos mi voz, que y luego si quieres te la envío. Y lo que quieres es mi récord, ¿no? Digo, un, dos, tres, probando, probando. Un, dos, tres, te la meto otra vez. me recibes, ¿no? Tal y cual. Se busca Podfather. Adam Curry. Todo lo que estás diciendo no se está grabando, o sea que da igual. Ah, bueno, va. Vaya, vaya, vaya mierda, moco, que te sueltas, tío. En fin. 8D, eso es los discos esos cuadrafónicos de toda la vida, hostias. Vaya mierda. La pólvora habéis inventado, no te jodes. Sí. Ah, ¿se ha hablado tú solo? Hola, buenas noches, hola, buenas tardes, buenos días. Iros todos a tomar por culo, cojones. Sois unos mierdas todos. Te lo paro. Se busca Podfather. Adam Curry. Pues venga, ya está. No sé si grabará, creo que todo. Al menos mi voz, que luego si quieres te la envío. Lo que quieres es mi récord, ¿no? Digo, un, dos, tres, probando, probando. Un, dos, tres, te la meto otra vez. me recibes, ¿no?